10:38. 10:38 es la que más se escucha su radio Carnaval. Bueno, ya el currículum prácticamente se lo conocemos ya. Abogada de la Universidad Pedro de Valdivia, máster en Derecho Público y Derecho Medioambiental. Se desempeñó como asesora jurídica del gabinete del alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Abogada de la Dirección de Logística del Departamento de Bienes Raíces Activos Institucionales de Carabineros de Chile. Ex candidata a diputada, ex candidata también a la Convención Constituyente. Hoy en día tenemos el grato placer de poder saludar y conversar con la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro Araya. Subsecretaria, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida. Un gusto tenerla aquí en Radio Carnaval el día de hoy. Muy buenos días, Mauricio. Estoy súper contenta de estar en la Radio Carnaval. ¿Que vuelve a su casa nomás? Sí, sí. Es mi casa la Radio Carnaval. Y además, que traer el mensaje ya para que lleguen a muchas familias, muchas personas, a todos los auditores, los saludo. Y claro, estamos en el proceso de instalación ya de este maravilloso cargo y de servir a mi país desde todo el arraigo que yo tengo de la región de Antofagasta, así que feliz. Bueno, hoy en día, mamá, mujer, esposa, dueña de casa, tiene prácticamente todos los lineamientos que hoy en día, las distintas problemáticas que hoy en día enfrentan muchas mujeres de nuestro país, trabajadoras, que hoy en día se haga una misma pega, pero que no haya una misma paga. Esa bandera de lucha y esa convicción es la que va a marcar y va a dejar huella en el cargo, Daniela Castro. Sí, estamos trabajando, bueno, yo soy del área expertise del derecho público, que es la aplicación ya de políticas públicas para avanzar en la toma de decisiones en el ámbito del Estado, que es una rama del derecho muy compleja que hay que requerir especialización, y aquí en este desafío estamos incorporando todos los conceptos de lo que es el Ministerio de la Mujer, las brechas salariales, la igualdad, la equidad. Y también hoy día escuchaba en el seminario Mujer y Minería que se está desarrollando ahora el concepto también de inclusión, porque las mujeres cuando ya hoy día alcanzamos espacios, por ejemplo en la minería ya no hay inclusión, sino que tenemos, o sea, ya no hay problemas con la diversidad, sino que la inclusión. Que las mujeres mineras, por ejemplo, no se retiren a una edad temprana, a los 35 años, nos presentaron un estudio ahí bien interesante, sino que puedan ir escalando a cargos ya de supervisión, de jefatura, de gerencia, dentro de la misma carrera en el ámbito de la minería, y tantos otros conceptos, corresponsabilidad, natalidad, por supuesto, lamentablemente, la violencia de género que nos toca también tratar. Ayer hubo un femicidio en Paine, que fue el primer femicidio que el Estado de Chile se querella por efectos de la implementación de la nueva ley de violencia integral. Y eso también son muchos desafíos, porque a veces es desconocido el trabajo que realiza cada ministerio, pero sin embargo cada ministerio tiene un gran, gran aporte que realizar a la sociedad. El día martes se lo consulté a la presidenta de la Cámara Alta y se lo voy a consultar a usted como subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, el tema de la Sala Cuna Universal. Un tema que hoy en día también afecta a miles de mujeres, a miles de familias, y que hoy en día también es muy necesario poder seguir avanzando en esa materia. No sé si lograr mejorarlo, implementarlo, cambiarlo, pero hoy en día sí hay muchas mujeres que se ven beneficiadas, por ejemplo, con el de 4 a 7, en varios programas de gobierno. Es necesario poder seguir dándole esa tranquilidad a miles de familias y a miles de mujeres que muchas veces no pueden seguir trabajando producto de que son mamá, el jardín infantil. Por supuesto. Ahí hay varios factores que hay que ir revisando, pero sin embargo es prioridad del gobierno la Sala Cuna Universal. Y aquí lo quiero plasmar sin dejar ningún ámbito que pueda generar algún tipo de discusión. Es prioridad para el gobierno. La situación que se genera es el financiamiento de esa política pública. Porque nosotros como países generalmente tendemos a hacer muchas leyes, pero que finalmente no tienen la efectividad que nos gustaría. Y el financiamiento es tan importante porque si nosotros no logramos generar ese acuerdo, puede afectar la economía, puede afectar la contratación de mujeres, y también aquí tenemos que incorporar la corresponsabilidad. O sea, en una familia también los hombres podrían acceder a este beneficio si es que las mujeres no tienen a lo mejor la opción por la empresa para acceder. Entonces, hay que revisar el proyecto. Obviamente ya viene discusión de varios gobiernos, pero yo creo que esta es la instancia para, desde el inicio de este mandato, de hacerlo bien, de que las mujeres, después de que sea aprobado, tengan la efectividad de la ley y que finalmente puedan optar a este beneficio. Bueno, en lo personal, yo tuve el apoyo de mi familia para criar, uh-huh, trabajar, estudiar, y me gustaría también que todas las mujeres pudieran hacer tener esta red de apoyo que incluya al Estado. Yo creo que el crecimiento de las mujeres pasa porque nos sintamos tranquilas en nuestro trabajo, porque nuestros hijos están bien, están felices, están tranquilos, y ahí nosotras vamos a poder ser más productivas, desempeñarnos mejor, crecer profesionalmente. Entonces, sin duda, es un tema fundamental. Cuando usted era candidata a diputada, varios de estos temas ya lo habíamos conversado en su momento, sí, de usted llegar a ser diputada, es lo que iba a impulsar. ¿Sigue con esa misma convicción, con esa misma lucha, subsecretaria? Sí, de todas maneras hay muchas iniciativas que obviamente como candidata promovía. Uh-huh. Ahora estoy en otro rol, el rol de una autoridad designada por el presidente José Antonio Kast, y obviamente todo el programa que el presidente lidera es el que nosotros ejecutamos como autoridades designadas. Y en esa línea, claramente muchas propuestas que él también trabajó en su campaña van en mucha sintonía, por ejemplo, con lo que yo también pienso. Entonces ahí, no sé, está el plan Renace que tenía el presidente, que nosotras como mujeres tenemos un antes y un después respecto de ser madres. Uh-huh. O sea, todas mujeres siempre puede pensar el hecho de querer o no ser madre, una decisión personal, pero las que quieren hoy día se ven un poquito más restringidas respecto de esa decisión por muchos factores, por el hecho del trabajo, de la sala cuna, de la corresponsabilidad, de las brechas salariales. Hoy día la calidad de vida es mucho más cara, entonces uno piensa 3-4 veces si es que quiere ser madre. Yo vengo de familias grandes y siempre quise tener, no sé, 5 hijos. Pero con 3 ya, ya me quedó claro que era suficiente. Entonces, claro, la gente se sorprende y tiene 3 hijos porque yo no puedo con uno. Entonces, son temas que hay que ir abordando ya al detalle dentro de las políticas públicas que se han ido implementando. Porque, aparte, por ejemplo, los tiempos son distintos. Por ejemplo, las mamás de antes son muy distintas a las madres de ahora. Hoy sí, en día la mentalidad es totalmente diferente. Yo aplaudo a nuestras abuelas, a nuestras mamás, porque imagínate que sin casi nulas políticas públicas respecto, sí, de la maternidad, la corresponsabilidad, ellas nos sacaron adelante. Entonces me saco el sombrero por todo el trabajo que ellas realizaron, por los cimientos para nosotras, para que hoy día nosotras podamos trabajar, desempeñarnos en lo que nos gusta, cuando ellas no tuvieron esa oportunidad. Entonces me saco realmente el sombrero. Y además de criar familias grandes y ser las jefas de hogar que fueron, de administrar con un solo presupuesto, ¿no? Pero impresionante el trabajo. Bueno, hoy en día, lo conversamos también en su momento, las mujeres que hoy en día quieren ser un aporte a las distintas empresas y que hoy en día son los empleadores los que muchas veces cortan esa barrera a muchas veces a no contratar mujeres, por ejemplo, en edad fértil. Ese es un tema que lo hemos conversado y lo analizamos en varias oportunidades. Siendo o no siendo candidata, hoy en día como subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, ¿cuál es la arista, cuál es la mirada que hoy en día pone Daniela Kast en esa materia específicamente? Yo creo que nuestro rol también como autoridades es generar los nexos, generar los impulsos, uh-huh, para que mientras se discuten las leyes, nosotros también trabajemos con el mundo privado. Aquí la alianza público-privada de mi parte va a ser fundamental y a todo acelerador. Porque muchas empresas ya han incentivado políticas de corresponsabilidad, de inclusión femenina y de tantos otros, de brechas salariales, tienen política, y nosotros queremos destacar esa empresa, queremos mostrarlas, cómo ellos han podido implementar, lidiar, y que todas estas políticas sean un aporte sin que una ley te lo diga. Y claro, ellos tienen números, tienen datos de cómo una persona que tiene estas políticas ya insertadas puede ser más productiva. Y eso está, pero absolutamente demostrado con números. Entonces, yo creo que esas empresas hay que destacarlas. Ahí nosotros tenemos muchos planes con la ministra Judith Marín de trabajar algunos tipos de sellos para estas empresas, para que obviamente sumar a otras a que se atrevan, que a lo mejor generen, busquen estos estudios que existen, que avalan que mientras más tengamos más mujeres, más inclusión, más inclusión en materias de incluir en el mundo laboral a las mujeres, con adecuando esa la cuna, teletrabajo, etcétera, estas mujeres son más productivas. Entonces tenemos que un gran trabajo ahí de ir elaborando a lo mejor convenios de colaboración para que ellos nos cuenten cómo han implementado y nosotros a su vez ser voceros para otras empresas. ¿Cómo ha sido el trabajo ya con la ministra Subse? A mí me encanta la ministra porque es muy dulce. A lo mejor ustedes la ven ahí bien tajante con su, pero es muy dulce. Y la verdad que tenemos muchas cosas en común en el sentido de la meritocracia. Uh-huh. Cuando nos conocimos, contamos nuestra historia y nos dimos cuenta que nos enorgullece ser el reflejo de muchas mujeres. Las dos, no sé, estudiamos en la escuela pública, lo que siempre cuento. Pero que también venimos de familias de esfuerzo, que ambas somos las primeras profesionales de nuestra familia. Entonces es una cara también de las mujeres que queremos mostrar. ¿Cómo fue la designación cuando anuncian a Daniela Castro la próxima subsecretaria? Bueno, la previa llena de nervios, como te he contado. Y ya el momento de la foto que sale, digamos, en televisión. Yo ese momento lo disfruté estando ahí. Creo que fue un momento personal de satisfacción muy importante para mí, mi familia, que también ha visto el esfuerzo. Y aquí he estado dando tres palabras que me han venido marcando este último tiempo, que es a veces no entendemos los procesos. El proceso es fundamental para llegar a donde uno quiere, porque sin ese proceso, que a lo mejor, bueno, nosotros nos conocemos hace años, entonces sin ese proceso no podría hoy día tomar decisiones, liderar el equipo. Y que ha tenido sus costos. Y que claramente no ha sido fácil, pero hoy día lo entiendo y lo veo desde otra... Desde la vereda de enfrente. Sí, desde la vereda de al frente. Y eso también conlleva a que obviamente estoy hoy día acá por una preparación que yo he tenido, que es la segunda palabra que me resuena mucho, que para obviamente tomar decisiones, generar políticas públicas, te tienes que preparar. O sea, en los estudios hoy día que en ese minuto son los que me apasionaban, pero no con el fin de llegar a un cargo de toma de decisiones, sino que fue una consecuencia de la disciplina, a lo mejor de lo que yo buscaba en ser un aporte a la sociedad. Y tercera palabra es el propósito. O sea, claramente hoy día estando acá es por un propósito y ojalá que después del transcurso, del desempeño de mis funciones, la gente lo pueda ver y que obviamente la ministra y yo hagamos match, políticas públicas importantes para las mujeres que resuenen en sus vidas. ¿Qué ha podido recoger en este encuentro que se desarrolla aquí en Antofagasta durante el día de hoy, hasta el momento? No, es un encuentro, pero super power. Yo me di el discurso del inicio y ver la foto desde la tarima hacia el público lleno de mujeres, alrededor de 500 mujeres, que se desempeñan en el ámbito minero, fue impresionante. De hecho, se los dije en el discurso, oye, la foto de acá es impresionante, puras mujeres power que quieren ir avanzando en estos espacios. Y después el relato de las expositoras que están hablando de cómo ellas han trabajado dentro de los distintos ámbitos es puro crecimiento. O sea, estos seminarios tienen la ventaja de que uno entra de una forma y siempre sale distinta, así que totalmente recomendado, bueno, que tengan donde, la posibilidad. Donde usted ya ha tenido encuentro con agrupaciones de mujeres también, a muy pocos días de asumir su cargo, ya estuvo reunida con varias mujeres, conversando, orientándolas, que eso es lo que hoy en día también buscan muchas de ellas. Muchas mujeres hoy en día buscan la orientación, la palabra, siendo no autoridad, hoy en día trata de nutrirla, programa, ayuda, apoyo. Y eso me imagino que de aquí en adelante también marca un precedente importante, porque muchas mujeres tienen las herramientas, pero necesitan también la orientación, el apoyo, la ayuda, el consejo, el mensaje. En ese sentido, la designación como subsecretaria de la mujer me cayó, o lo siento, muy natural, porque dentro del trayecto he lidiado con tantas historias de mujeres, he estado involucrada con muchas organizaciones de mujeres. He trabajado con grupos de mujeres, de asesoría, he estado siempre rodeada de mujeres, y no hablo de la familia ni de amigos, sino que de estos grupos que quieren incidir dentro de la sociedad. Entonces, toda esta experiencia que he ido recogiendo a lo largo de los años, hoy día me permite tener esta visión más amplia, que dentro de lo técnico que efectivamente hay que aplicar, también están las realidades, y yo ahí me siento con absolutamente empoderada para enfrentar y desempeñar este trabajo. ¿Era el momento justo y necesario para poder asumir este cargo? Sí, sí, y se lo he dicho a mi familia, a mis amigos, como que me siento muy, muy tranquila, porque tengo las competencias, porque puedo hoy día tomar las decisiones correctas, puedo avanzar. Obviamente también hay mucho aprendizaje desde el rol de autoridad. Yo siempre he sido asesora. Y le he dicho a la autoridad por dónde va, pero hoy día es distinto claramente. Hay otras cosas que a lo mejor la gente no ve, porque hoy día uno está siendo observada, y eso es distinto. Y eso requiere, digamos, también un trabajo familiar, personal, del estándar que la gente hoy día espera. Y yo estoy también trabajando y dispuesta a eso. Yo creo que el presidente Kast ha dado lineamientos de lo que espera que sea su gobierno, y todos estamos adaptándonos y trabajando para que la ciudadanía también se sienta reflejada. En este equipo de trabajo que conlleva con la ministra, ¿cuál es el mensaje que le podemos enviar a las mujeres que nos escuchan en las 9 comunas de la región de Antofagasta, subsecretaria? Nosotras vamos a trabajar con la ministra Judith Marín por todas las mujeres. Aquí están todas invitadas a ser parte del Ministerio de Minería, perdón, de Mujer, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. ¿Se quedó pegada con el seminario? No, me quedé pegada porque yo también trabajé en la Subsecretaría de Minería. Entonces tengo la experiencia. Y con carabineros también. Y con carabineros y todo. Pero vamos a trabajar por todas las mujeres de Chile. Desde las adolescentes, que hoy día tienen un rol fundamental porque tienen una voz previa a la adultez. Y desde las adultas mayores, que también creo que necesitan que nosotras generemos políticas públicas para ellas, y también las de mediana edad, por qué no decir, la sub 30, sub 40, que también se sientan parte de este ministerio. Hay harto trabajo que hacer, pero sin embargo estamos dispuestas a trabajar por el empleo femenino, que no podemos tener nuevamente dos dígitos. Tenemos que generar un trabajo muy importante respecto de revertir esa cifra y que nunca más pueda volvamos a tenerla. Segundo, para trabajar con la erradicación de la violencia contra la mujer, que también ha sido un factor hoy día lamentable con el aumento de los homicidios frustrados. O sea, un hombre que finalmente quiere atacar a una mujer no va a estar pensando si es frustrado, tentado, consumado un homicidio. Entonces ese número realmente nos preocupa. Queremos hacer el seguimiento en qué etapa están en esos casos. Y tercero es el tema de la salud. Hoy día queremos trabajar fuertemente con el Ministerio de la Salud respecto de las listas de espera. Y aquí quiero dar el mensaje para las mujeres respecto de los cáncer que nos afectan más comúnmente, como el cáncer cervicouterino. Al 2030 va a estar erradicado el cáncer cervicouterino según la Organización Mundial de la Salud. Pero sin embargo, nosotros tenemos otros factores que han hecho que el cáncer de mama aumente considerablemente. Y aquí quiero hacer un llamado a todas las mujeres que no se olviden que el autocuidado es fundamental. Generalmente nosotras tenemos muchas cosas que hacer y cuidamos a todos, pero nos dejamos de cuidar nosotras mismas. Bueno, hay que avanzar también en materia de seguridad, porque no puede seguir siendo que tengamos homicidios, femicidios en nuestro país, y lamentablemente hay muchas de estas de estos varones, entre comillas, que tienen medidas de alejamiento y muchas veces esas medidas no son respetadas. Y cuando llegamos tarde, podríamos haber hecho algo con anterioridad. Hay un tema también que hay que seguir ahondando en esa materia, subsecretaria. Se la dejo ahí de todas maneras en la mesa, porque de verdad hoy en día vemos a tantas mujeres en nuestro país que han sido víctimas, asesinadas en manos de varones, entre comillas. Sí, ahí, bueno, aprovechando la instancia, hay un número que es el 1455. En ese número usted puede solicitar orientación respecto si está viviendo un proceso que a lo mejor cuesta avanzar, si lo denuncio o no, si esto es normal, si necesito ayuda. Ese es un número previo que tiene el CERNAMEC. Claro, pero ese es el número que muchas veces las mujeres se lo han aprendido, lo han utilizado de una u otra forma, de una u otra manera. Pero vamos más allá, a las medidas cautelares que hoy en día no se están respetando. Sí. Lo que pasa es que claramente el Estado está fallando, si eso es, y hablo del aparato estatal en su conjunto, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y nosotros también tenemos la tarea de ir trabajando con estos tres poderes para ir estos nudos críticos, irlos atacando y cómo podemos hacer más efectivo el sistema. Porque claro, la ley a veces se ve muy, muy bonita, pero en la efectividad es donde estamos fallando y ahí claramente vamos con la práctica, con este conocimiento que tenemos, vamos a trabajar muy fuertemente. Bueno, así como hay que seguir avanzando en esa materia, hay que seguir avanzando también en pensión de alimentos, que hay en día muchas mujeres que todavía están esperando una respuesta también. Sí, está la ley Papito Corazón. ¿Sí? Ahí yo tengo también la suerte de conocer el proceso. Claramente hay instancias en que las mujeres hacen los trámites sin el patrocinio de abogado y que eso a veces retrasa el proceso de cobro. ¿Cómo podemos ayudarlas a que sin el patrocinio pueda ser más efectivo este cobro? Y si van a tener patrocinio, que los tribunales también puedan optar por ser más rápidos en la respuesta. Así que no, claramente tenemos mucho trabajo, Mauricio, si eso es sin duda, pero con la ministra Judith Marín, desde el presidente, estamos con todas las ganas de trabajar y con todos los actores. Y aquí no hacemos nosotros distinción, todos son importantes y vamos a recoger todas las opiniones, las recomendaciones, incluso de otros organismos, para poder trabajar por todas las mujeres de Chile. En materia de mujer y equidad de género, todos tenemos que empujar este carrito por lo demás, subsecretaria. Bueno, agradecerle su visita, como siempre, llega a su casa, para la próxima vez anuncie, para esperarla con café, el típico cafecito que nos tomábamos en campaña, hoy en día va a ser necesario poder retomarlo por lo demás. Muchas gracias, Mauricio. Yo feliz de venir siempre a anunciar las buenas noticias. Pues agradecemos la visita de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro, a través de Radio Carnaval a esta hora de la mañana. Si quieres escuchar esta y otras entrevistas, a través de nuestro podcast en radiocarnaval.cl. El verano